O paso a paso, hagas lo que hagas, sé fiera y el manso. Pero algo nos mantiene en pie, el que tú eliges.